Hermano Claudio, quisiera contribuir a la pregunta allí que usted hizo acerca de esa foto, de esa imagen que se envió, que cita a Isaías capítulo 66, 22, 23, y será que de mes en mes y de día de reposo, sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, ¿no? Entonces usted hace la pregunta, ¿esto es en el cielo o en la tierra nueva? Y el hermano Ronnie dice, creo que los dos, ¿por qué no? Y usted menciona, Claudio, en el tiempo, en el cielo el tiempo no va a ser como acá. Ahí permítame agregar un poquito, ¿no? Recuerde que cuando los santos vayan al cielo, por la gracia de Dios, todo este grupo que está acá tiene que estar allá, vamos a estar por 1000 años. Eso significa que hay cómputo de tiempo. 1000 años tienen que cumplirse. Y por lo tanto, en esos 1000 años también tiene que celebrarse lo que estamos leyendo en Isaías capítulo 66. Será que de mes en mes y de sábado en sábado. Acordémonos de por qué se cita este texto de esa manera. Se basa en una porción que leemos en Isaías, perdón, está en Isaías, Isaías capítulo 66, pero en Apocalipsis, quiero reiterar el texto en el capítulo 22, que dice así, ¿no? Versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce, y ahí viene entonces la razón de por qué Dios quería que toda la gente fueran a adorar de mes en mes. Acordémonos que los judíos computan el mes con la lunación, o sea, la luna nueva. Hay 12 lunas nuevas para ellos, entonces sería 12 meses. Y luego reajustan el mes lunar, no es exactamente como nuestro sistema basado en el sistema solar. La lunación duraría 29 días. En cambio, nuestro sistema tenemos de 30 a 31 días. Entonces, los judíos hacían un ajuste, pero la esencia es que de mes en mes, o sea, de lunación en lunación, o luna nueva, dice el texto, vienen todos a adorar delante de mí. ¿Para qué hay que presentarse a Dios? Acá el texto lo va a decir. Estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En otras palabras, allí los santos van a tener inmortalidad, pero yendo al árbol de la vida mensualmente. Acordémonos que Adán y Eva fueron echados del Edén para que no accedieran al árbol de la vida. Esa era preocupación de Dios. Dice, no sea que esta gente alargue su mano y coma del árbol y vivan para siempre. Entonces los echó. En cambio, en la restauración de las cosas, seremos inmortales, o como dice también Elena White, con la vida que se mide con la vida de Dios. O sea, inmortales. Es una cosa que la mente no lo puede abarcar. Pero para ello hay que ir mensualmente a tomar de ese árbol, el fruto. Y luego, de sábado en sábado, para adorar al Señor. La pregunta es, ¿esto se hará en el cielo o en la tierra? Bueno, hay algún predicador por allí, adventista, que mencionó que no hay prueba de que esto se celebre en el cielo. Deberíamos ser cuidadosos cuando somos muy tajantes para hablar de esa manera. Porque el texto ya nos está diciendo que estaremos 1000 años en el cielo, juzgando. Y al decir 1000 años, no son 1000 años simbólicos o que estaremos, que no, ya no hay más cálculo de tiempo. De hecho, no hay sol, no hay luna, pero Dios hará medir el tiempo de modo que se cumpla los 1000 años en la forma en cómo se conciben 1000 años. ¿Sí? Entonces, aunque no haya sol ni luna para computar el tiempo, la promesa de Dios es que pasaremos 1000 años. Y en esos 1000 años, pues celebrando en el cielo, porque el juicio del milenio se hace en el cielo, ir pues al árbol de la vida mensualmente y los sábados para adorar delante del Señor. Luego, cuando la santa ciudad descienda del cielo, allí vienen todos los santos y nuevamente sigue el mismo proceso de mes en mes y de sábado en sábado. Así que, como Ronald responde allí, ¿no será en los dos lugares? Pues yo sostengo que este texto de Isaías 66, 22-23, se aplica a ambos ámbitos, al del cielo durante 1000 años Y a la tierra, cuando los santos ya vienen con la santa ciudad, sigue todavía la práctica de ir mensualmente al árbol de la vida y semanalmente para adorar a nuestro Creador.